La órbita de Endor. Hola niñas, hola niños, papás, mamás, hijos adoptivos, vecinos, cotillas, jefes, tiranos, novios, plomizos, barmen, bordes, guardias, jurados, que os creéis, polis, currantes nocturnos, niñatos insoportables, listillos de pacotilla y oyentes ocasionales. Esto es La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, dicen. Un podcast con un toque friki que huele a gominola y sabe a cerveza mexicana con un toque de limón. Si la prueba del embarazo ha salido positiva, enhorabuena. Hoy os traemos el programa más variado de la segunda temporada, una entrega llena de secciones, temas diversos, muchas voces y aún más información. Tendremos series de televisión, música, videojuegos, cultura y literatura. Esta semana nadie puede superarnos. Y es que nos subiremos en una Harley Davidson y venderemos armas junto a Ron, Hellboy, Perlman. Nos codearemos con dioses de aspecto humano, realizaremos un viaje turístico por Japón con muy buenas bandas sonoras en el MP3 y si nos sobra tiempo nos enfrentaremos a dragones nórdicos. Todo eso y algo más en las próximas dos horas. Hemos puesto esta estación espacial en marcha. Estáis en órbita, en la mejor órbita de todas, en la de Endor. Agarraos fuerte. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Es la hora de episodio piloto. El espacio de las series de televisión. De hoy, de ayer y de siempre. Episodio piloto. Esta es tu temporada. Nueva entrega de nuestra sección de series de televisión, episodio piloto. Nos bajamos de nuestra chopper, nos quitamos nuestra chupa de cuero, nos servimos una jarra de cerveza y nos ponemos a vender armas. Hoy tengo aquí a Abraham Gizorso, colaborador del programa amigo Podcinema. Bienvenido usted. Bien hallado. Y digo todo esto porque hoy vamos a hablar de una serie de televisión que, aunque, bueno, casi es más reconocida por su título en inglés, que queda como más pegadizo, que bueno, la verdad es que lo han traducido literalmente, pero todo el mundo no se refiere a ella como Hijos de la Anarquía, sino como Sons of Anarchy, porque queda más chulo y mejor, y porque, digamos, que el nombre queda reflejado en las partes posteriores de las chupas y los chalecos de cuero que llevan los moteros estos. ¿Y tú te consideras un gran fan? ¿O simplemente seguidor? A mí la serie me gusta bastante. No es que sea un fan así de esto. Es que a mí ya casi todo lo suelo sacar pegas. O sea, pocas cosas me gustan al 100%. Bueno, esta serie, yo cuando empecé a verla, tengo que admitir que la primera parte de la primera temporada, y estoy hablando de entre 5 y 6 episodios, yo no le encontraba nada, yo la seguía viendo, pero vamos, que no sabía muy bien a dónde se dirigía. Y tengo que admitir que al final ya de la temporada es cuando me acabé enganchando, me chupé la segunda casi del tirón y me encantó. En la tercera debo admitir que desconecté un poquito porque no me parece que fuera una buena temporada. Y van ya por la cuarta, ¿no? ¿Me sí, comentabas? Sí, van por la cuarta, ya a puntito de acabar. Si no se ha acabado ya, claro. Bueno, en el momento en el que estamos, en el momento en el que estamos grabando, si no están a punto de acabar la cuarta, le quedará bien poco. Están a punto, le quedan un par de ellos. Bueno, que no es que para empezar a hablar de los hijos de la anarquía, bueno, ya casi más o menos hemos dicho, hemos dejado claro que se trata de una serie de moteros. De sí, los en mi casa de la serie de los moteros. Cuando vamos a ver la de los moteros. Además, cualquiera que vea sus costumbres, sus credos, la forma en que visten y algunas de las particularidades de estos moteros, pues obviamente lo primero que le viene a la cabeza son los ángeles del infierno. Y bien es cierto que este grupo de moteros, que se hacen llamar Sancro, ahora tú nos especificas un poquito más y profundizamos en este grupo, todo está inspirado en los ángeles del infierno y en un poco las pautas que ellos han dado a seguir. ¿Tú esto lo sabías o no? Sí, sí, está bastante claro, sí, es bastante evidente. Bueno, ¿quiénes son este grupo de moteros? Vamos a empezar por ahí. Vamos a conocerles a ellos antes de empezar a meternos en historias, sinopsis argumentales y cosillas así. ¿Quién es esta peña? Pues todo comienza con dos veteranos paracas de Vietnam, que son John Teller y Pinney, que formaron un club de moteros en el año 1967. Comenzaron siendo 9 miembros originales y 6 de ellos eran veteranos de guerra. El club, pues, lo llamábamos hijos de anarquía, sabemos. Pronto este se expandió a lo largo de todos los Estados Unidos, incluso llegan a tener una sede, está, bueno, durante la serie ya se ve, y además la tercera temporada sucede allí, en Irlanda. Y bueno, todo esto se supone que nació en la sede original, que es la del pueblo de Charming, que es un pueblo fronterizo, que está en California, está en Estados Unidos, pero es frontera con México. De hecho la mayor parte de la serie ocurre aquí en Charming. Y de hecho, pues se ve que es un pueblo pequeñito, no es así gran cosa, y de hecho, bueno, ya vemos que su presencia en el pueblo es tan temida como respetada, ¿no? O sea, de algún modo... Sí, porque ellos tienen un acuerdo con el pueblo, la especie de, o sea, ellos hacen la vista gorda, porque ellos tienen el negocio, ellos se dedican al negocio del tráfico de armas, uh-huh. Y el pueblo hace un poquito la vista gorda para que el grupo este les dé seguridad y para que consigan que no entren las drogas en el pueblo. Ellos mantienen las drogas fuera del pueblo. Pero claro, ellos a cambio, para ganar dinero, lo que hacen es traficar con armas, según nos has dicho, ¿no? Sí, sí, y el pueblo hace la vista gorda, claro, porque le viene bien, porque les protegen y hacen que no entre... Pues, a ver, la violencia la mantienen fuera del pueblo, no dentro. Bueno, y el fundador, porque aunque tú nos has hablado de 9 veteranos de la guerra del Vietnam, pero había un señor que quizá era el que tenía la idea, ¿no? Que era un poco el iluminado del grupo. Sí, sí, este es John Teller. Uh-huh. Él quería hacer un club de moteros y quería... Bueno, este hombre fallece en 1993... Y otro miembro de los originales, Clay, coge las riendas del grupo. Y la cosa no está muy clara del fallecimiento, porque es... Y este tenía unas miras para el club, como ir por un camino un poquito más legal y un poquito más así. Y sin embargo, pues la cosa se le va torciendo y bueno, esa es la trama de la primera temporada. Más que nada, pues que escribe una especie de... manifiesto así que encuentra a su hijo, que ahora es el vicepresidente Rubiales, Jax, y a raíz de eso, bueno, en ese manifiesto él explica que sus intenciones con el club son las de salirse del tráfico de armas y de toda esta movida. Porque la verdad es que aunque John Teller no aparece en la serie, y de hecho la propia serie no nos cuenta cómo se funda el club, ni nos habla de, uh-huh, de aquella época de principios de los 70, sino que ya directamente vemos a los... ¡Madre mía! Sino que ya directamente vemos a los miembros actuales, que son pues de una casi tercera generación, bueno, no, ahora mismo no lo tengo muy claro. La segunda generación, sí. Bueno, y claro, los más veteranos, los que se ve que ya son moteros así con bastantes años, eran jóvenes en la primera generación. Y de hecho, de aquellos nueve miembros originales, ¿quiénes quedan? Pues quedan, creo que son 4. Son el presidente Clay, que está interpretado por Ron Perlman, que es, bueno, Hellboy, todo el mundo, Hellboy. Bueno, Ron Perlman, que además Sí, sí. Es que se sale en este papel, sí, creo que está hecho para él. Sí, sí, hace un papelón, sí. Luego también está, originales, Bobby Elvis. Bueno, a mí es el personaje que más me gusta, que es el tesorero. Y también está Pinney, que es el que tiene el aneurisma, que va con una botella de oxígeno. Sí, sí, sí. Luego además me parece que el propio guionista de la serie, o el creador o algo así, interpreta un papel de uno de ellos que está en la cárcel. Que aparece muy poco, pero bueno, también parece que sí. Tiene una gran trascendencia. Sí, se guarda por ahí un papelito, sí. Pero bueno, el protagonista de la serie se puede decir que es un Rubiales, que es el hijo del creador del club, John Teller, y es, bueno, un tío así guapete y demás, un motero. A mí me recuerda... A Kurt Cobain. Totalmente, estaba a punto de decirlo, es una especie de Kurt Cobain, pero metido a motero. Me mata que vaya por ahí en deportivas, tío. En vez de llevar botas de motero, es lamentable. Es que es el personaje más lamentable. Luego al final parece que la cosa va cogiendo un poquito de mejor tono, pero al principio es el peor personaje de toda la serie. Y encima es el protagonista, que tiene narices. Claro, claro. No, pero la serie estarás de acuerdo conmigo en que tiene personajes bastante interesantes. Porque, por ejemplo, la matriarca, por decirlo así, del club, Gemma, pues la verdad es que tiene un papel bastante importante, sí, ¿no? Sí, es la matriarca, hace un papelón. Lo interpreta Katie Sagal, que es la que hacía de esposa en Matrimonio con Hijos. Y además es la esposa real del creador de la serie, que es el que se guarda el personaje de Otto, el que está en la cárcel. Bueno, ¿qué más gente hay en este club? ¿Así personajes que tú destacarías? Pues, bueno, otro personaje que no hay por dónde cogerlo, que es bastante sin sorbo y una petarda, es la doctora Tara, que es la que tiene la tensión sexual al final resuelta, que está interpretada por Maggie Smith, que, bueno, es la pareja de Jax. Que es Jax, que es el Rubiales protagonista. Es el Rubiales, De hecho, a lo largo de la serie, bueno, vamos viendo un montón de nuevas incorporaciones, moteros que no eran muy importantes al principio, luego vemos que van teniendo cada vez más importancia. Hay uno que alborota, sí, que es el que le encargan los trabajos así más jodidos, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero bueno, o sea, que me refiero a que todo el mundo tiene un motero así que le atrae y que le mole demás. Hombre, a mí el de Clay, o sea, el personaje de Ron Perlman quizás sea el que más me gusta, aunque es un cerdo y demás. Chips también me encanta. Chips, sí. Sí, este es un escocés que, bueno, creo que estuvo, que fue médico en el ejército británico y tiene relaciones turbias con ella. Lo que pasa que es que todos los personajes tienen un pasado anterior, que no se llega a explicar en la serie, pero que continuamente viene a la serie en tramas que se refieren a ellos, pues como Chips con todo el rollo de Lira y esto. Y bueno, luego también en la última temporada, por ejemplo, en la cuarta, Juice pues también tiene un pasado que se le viene encima, vamos. Bueno, además hay que decir que a lo largo de todas estas temporadas, y ya nos cargamos un poquito todo el tema de personajes y hablamos de historias, han salido cameos bastante interesantes. Cítanos así los más destacados. Bueno, pues Stephen King es uno de ellos. Stephen King además hace un papel que a mí me gusta mucho. Sí, está genial. Sí. Es un limpiador al estilo del señor Lobo de Pulp Fiction, que sale en la segunda temporada. Lo que pasa que es que Stephen King siempre le han encantado las películas de moteros. O sea, él ya cuando era joven, antes de ser famoso y antes de escribir Carrie y todo, o sea, él lo que más le gustaban eran las películas de moteros, estas de autocines. Y luego otro cameo es... De hecho creo, tengo entendido, no sé si tú me vas a refutar esto, pero tengo entendido que el propio Stephen King, en cuanto empezó a seguir la serie y vio la primera temporada, dijo, por Dios, soy Stephen King, tenéis que sacarme en esta serie que me encanta. Sí, él pidió salir, vamos, sí. Es que él es fan de todas las películas de moteros de este estilo. ¿Y luego estabas hablando de...? Estaba hablando de que en la cuarta temporada hay un... par de cameos muy muy graciosos. Bueno, muy graciosos porque es que yo además no me lo esperaba porque no lo había leído en ningún lado que salía y de repente veo ahí a David Hasselhoff haciendo de chulo, a ver, de chulo puta, es más, hablando mal, porque hace ese papel, ¿no? Pues hace de proxeneta, que es el que lleva a las chicas a los rodajes porno, porque joder, otro de los negocios que tiene por ahí tangencialmente el club es una productora pornográfica. David Hasselhoff. Nah, la verdad es que le va bien el papel ese. Como la cuarta yo no he empezado a verla, pues ya lo esperaré. Y bueno, un papel un poquito más grande tiene Danny Trejo, que bueno, el machete. Que bueno, hace el papel que le viene al pelo. Pues, de mexicano chungo. Pues claro, como el que hace en Breaking Bad. De hecho, no sé si lo sabes, pero en la segunda temporada, bueno, el cantante de Pantera hacía una interpretación, además bastante creíble y bastante interesante, de uno de los lugartenientes. Bueno, en realidad era el jefe de la pandilla esta de nazis arios así super chungos. De hecho, es, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, es el que, en fin, se encarga de Gemma, ¿vale? Y vale, bueno, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, fíjate, esto es imperdonable, pero bueno, el cantante de Pantera, no vamos a ir a más. Bueno, vamos a, tú, sin hacer mucho spoiler, hazme una sinopsis así muy por encima de lo que nos cuenta esta serie. No, pues esta serie, bueno, nos cuenta la vida y obra de este club de moteros en el pueblo de Charmero. Pero que cada temporada tiene más o menos un tema. Pues la primera temporada es lo que hemos comentado, de que Jack se encuentra el libro este que escribe su padre e intenta dirigir el club hacia algo más legal, cosa que el presidente pues no está muy de acuerdo, porque el presidente se las trae. La segunda es, pues también lo hemos tocado un poquito, que trata el tema este de los neonazis que entran a Charmín para intentar adueñarse del pueblo. Y también hay por ahí otro personaje impresionante, porque es duro, duro, es la agente del FBI, Stahl, que los persigue, vamos. La tercera temporada es la que trata el tema de Lyra, que bueno, es que esta es la que entra más en tema de novelón, digamos, al estilo Merrill's Place, pero sobre motos. Sí, y además, al sacar la historia de su ámbito habitual, como que, no sé, te saca un poquito de lugar, ¿no? Yo no digo que no haya moteros en Irlanda, pero, no sé, es que están y como... la forma de salir y todo el tema de cómo llegan a Irlanda. Entonces, que estaba muy cogido con pinzas. Hubo una persona que me dijo, oye, si me salto la tercera temporada, ¿me pierdo algo? Y yo en aquel momento dije, pues la verdad es que te pierdes cosas de así, del trasfondo de los personajes, pero realmente, vamos a ver, para la trama principal te la puedes saltar, ¿eh? Te pierdes la premisa para la cuarta temporada, porque la cuarta temporada se basa todo en algo que, bueno, ya sé que aquí se pueden hacer spoiler así más o menos, pero se recoge algo en Irlanda. Recogen un algo que luego en la cuarta temporada es una de las tramas principales. Es la, digamos, de melodrama. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces sí conviene verla. Luego la cuarta, de lo que va, es este tema de las drogas. Es decir, el grupo este nunca se había metido en drogas. Bueno, pues en la cuarta empiezan a tocarlas un poquito, porque como ahí es donde están las pelas. Sacadlos de aquí. Me quitarles las chaquetas. Eso ni de coña. Vas a ponérmela a mis pies, cabrón. Apriete el gatillo, tío. Solo así vas a poder quitarme esta chupa. Nuestro verano del amor se habrá terminado, jefe, pero... matar al vicepresidente de la matriz, deberías pensártelo mejor. La próxima vez que un hijo entre en mi territorio, no saldrá vivo. Right into this world, all alone, God takes your soul. Bueno, también es cierto que no sé si has notado que hay algunos personajes, como por ejemplo el sheriff este jovencito que de algún modo va a heredar el puesto de sheriff principal de Charmín, y que él pues no quiere, digámoslo así, tratos con estos macarras, según su punto de vista. Y cómo se quitan de en medio a este personaje, es una cosa así, es increíble. No sé si hubo problemas con el actor o qué, pero... No sé, bueno, y no es el único. En la cuarta hay por ahí una muerte también que no te la esperas y te deja planchado. Bueno, está bien, es el efecto este de Juego de Tronos, ¿no? No te puedes encariñar con ningún personaje porque en cualquier momento van y se lo cargan. Bueno, ya con respecto al tema de las opiniones personales, tú, no sé si te destacarías quizá el aspecto así un poco shakespeariano, ¿no? Que tiene que tiene esta saga, porque aunque bueno, sí, vale, va de moteros, hay armas, tráfico ilegal de muchas cosas malas, violencia, sangre, traición. Vamos, una serie muy adulta, pero que tiene toques shakespearianos y todo. Sí, sí, el creador Carl Sutter se intentó basar en, sobre todo en Hamlet, para crear la serie. Entonces, sobre todo la primera temporada es la que más está basada en Hamlet. Porque, bueno, Jack sería Hamlet, el rubito. Su padre, John Teller, sería el que habría muerto. Y su fantasma sería el manuscrito que le deja. Su tío, que sería en este caso el nuevo presidente Clay, es el que usurpa el poder. Y luego la mujer de, o sea, la madre de Jazz, la mujer de John, es la que ahora está con Clay, que es Gemma. Entonces es Hamlet. Aunque bueno, Gemma, con el carácter que tiene, y eso, a mí me parece que se parece mucho a Lady Macbeth también. Bueno, y luego además hay pequeñas conspiraciones entre grupos de entre los propios personajes del propio club, que si fulanito le dice a menganito que mate a no sé quién para que fulanito no se vaya y no sé cuál. Bueno, diferentes, también los diferentes grupos, o sea, las diferentes sedes también tienen sus conspiraciones entre ellos y con el grupo principal de Charmaine. Porque luego además hay otros grupos de moteros por ahí que tienen otros nombres y que son enemigos, vamos, casi se podría decir que ancestrales, ¿no? De los Sons of Anarchy. Sí, bueno, son enemigos cuando les conviene que sean enemigos. Cuando les conviene que sean enemigos, juntan a ellos y hacen acuerdos y tal. Sí, son los Mayans, que son, pues, son otro grupo de moteros, pero mexicanos. Además es que llevan exactamente las mismas chupas, los mismos chalecos, y los rótulos son exactamente igual, y todo el tema de jerarquías son iguales, pero estos son mexicanos. Es que tú sabías que los Ángeles del Infierno también tienen un grupo rival que son mexicanos. Lo que pasa es que no sé cómo se llaman, me imagino que no serán los mayas, pero algo muy parecido, y que también llevan sus propios chalecos y sus propios símbolos y todo eso, y llevan las mismas jerarquías y los mismos la misma mitología. Sí, sí. Y bueno, pues digamos que eso también se ve reflejado aquí en la serie. De hecho, también hay un grupo de moteros negros, y aquí también los hay, que son los, ¿cómo eran? ¿Los Niners? Sí, los One Niners. Sí, sí. One Niners. O sea que ya ves, o sea, han intentado reflejar la realidad. Con estos también tienen sus tiras y aflojas, porque al final no dejan de ser también compradores de armas, y ellos venden armas. Entonces, aunque se lleven mal por una parte, por otra parte, les conviene llevarse más o menos bien, porque les compran las armas, claro. Y además entre ellos también son enemigos, porque los Onnair son enemigos de los Mayans. Bueno, bueno, imagínate que uno de nuestros oyentes pues no le tira el rollo de los moteros y demás, melenudos y gente así macarrilla. ¿Tú le venderías esta serie de algún modo porque a lo mejor va a encontrar algo distinto a esto, o directamente le dirías, bueno, pues que no la vea, que se vea otra cosa? ¿Tú qué le dirías a ese oyente? Yo digo que es una serie que a las parejas, o sea, a las mujeres, les gusta mucho. A mi mujer le gusta un montón. Y en el trabajo se la recomendé a otro amigo y empezó a verla con su pareja. Y la empezó a ver y él dijo, ah, está bien. Y su mujer, no, que está muy chula, que a mí me gusta. Nada. Y ya están enganchadísimos. Pero será por el rubito, ¿no? Guaperas. No tengo ni idea. Es por el rubito. No tengo ni idea, porque es que salen muchos tíos, sí, pero salen todos vestidos. Salen más tías en paños menores, porque como tienen lo de... El rubito. La productora del porno, salen bastante más tías en paños menores que tíos. Pero el rubito se quita la camiseta en cuanto tiene oportunidad, hombre. Será por eso, sí, digo yo. Es que si no, no sé, yo lo veo una serie muy muy de tíos, francamente. Macho, yo ya te digo, tengo la experiencia esa. A mi mujer le encanta, esto todo el rato, ha salido ya el siguiente capítulo. No, a mi mujer también le gusta, sí. No sé qué tiene. Bueno, y aparte que está esta Rompelman, que yo creo que ya es un aliciente para ir a ver, para... Mm-hmm. Ver esta película, o sea, esta serie, perdón. Estoy con la película que... Sí, sí, no, y los personajes son todos muy buenos, la verdad. ¿La cuarta temporada es mejor que la tercera? La cuarta temporada es mucho mejor que la tercera. Pero mucho mejor que la tercera. O sea, vuelve otra vez a ser lo que fue originariamente la serie. Sí, vuelve otra vez a sus anales después de los palos que les habrán dado. De todas formas, es una serie que ha funcionado muy muy bien. O sea, continuamente está subiendo de audiencia y el rango de edad este que ponen los canales de esta serie es de 13 a 30 años, pues cada vez se amplía más. O sea, esta ya está siendo de eso, de 13 años a 50 más o menos. Bueno, bueno, tan bien elevada de audiencia que el presidente del canal FX prometió que si la serie subía un 10% en el estreno de la cuarta temporada, iba a invitar a algunos de los seguidores a ver el décimo episodio en su casa. El décimo episodio ha sido esta semana, o sea que ya llegamos tarde para apuntar. Pero no bueno, sé bueno. Si lo habrá hecho o no, o se habrá invitado a gambas con gabardina. Bueno, ellos llevan en el parche este que llevan atrás, en el chaleco de cuero, pone Sancro. ¿Por qué se llama Sancro? Si ellos son los hijos de la anarquía, o Sons of Anarchy, ¿Sancro de qué va? ¿Qué significa esto? Sancro son las siglas, a ver, voy con mi inglés de cuenca, son las siglas de Sons of Anarchy Motory Club, Red War Original. ¿Cómo? A ver, repito. Va. Sons of Anarchy, Motorcycle Club, Red War Original. Ah, vale. Entonces son S-A-M-C, Sound Sancro. Ay, qué cosas más complicadas. Sí, ya te digo. Bueno, pues si te queda algo más por decir de la serie, que estamos ya a punto de acabar, es el momento. ¿Alguna curiosidad o algo que se te ocurra? A ver, voy a pensar. Esta pregunta siempre la hace, siempre es peliaguda. Aquí cada uno, pues, aquí, cuando haces esta pregunta, cualquiera puede soltar cualquier barbaridad. Y no me digas que es un aliciente solo el hecho de que salga David Hasselhoff en la última temporada, porque muchos a lo mejor incluso dejan de ver la cuarta temporada nada más que por eso. Aunque bueno, Hasselhoff no, es... Muy bueno. Bueno, a ver, una curiosidad voy a comentar, que cuando en la tercera temporada, cuando se van a Irlanda, el tema principal, que es el tema This Life, que está interpretado por Curtis Stiger and the Forest Rangers, tiene una variación folk en el que cambian las guitarras eléctricas por gaitas. Y bueno, y también decir que se la vamos a aconsejar a Kurt, porque la serie pues tiene cierto aire militar con todo este tema de los rangos, las jerarquías y esto. Entonces seguro que a Kurt le gusta esta serie. Muy bien, pues ¿qué te parece si cogemos las choppers y nos vamos ya por ahí a vender armas y hacemos nuestro propio club, que se va a llamar Lode? Ponemos ahí Lode atrás. Claro, yo tengo que ser el presidente. Pero bueno, esperemos que no seáis tan cabritos como la gente que veo ahí en la serie, que son gente muy mala algunos. Bueno, eso, pues nada. Eso está muy bien, que sean gente mala. Esas series se enganchan. O sea, donde los personajes son unos cabroncetes y hacen así judiadas, enganchan más que donde todo el mundo es bueno y todo es de color de rosas. Sí, señor, me parece bien. Que todo el mundo sea gris en lugar de blanco o negro. Bueno, Abraham Gizorso, pues nada, que bien. Un placer haberte igualmente. Oído ya por aquí. Ya he echado super a la moto y ya... Ya tiro carretera adelante. Venga. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo, adiós. Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits, ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Y a continuación comienza Fase Final, la sección de videojuegos de La Órbita de Endor. En esta sección de videojuegos os traemos uno que está pegando con fuerza en estos momentos en los que estamos hablando. Se trata del quinto capítulo de The Elder Scrolls Skyrim y tenemos por aquí a Javier Andrés Jabote, directamente venido de Media Station. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Estamos estupendamente. Bueno, este mundo en el que nos encontramos, este mundo, el de Skyrim, habrá mucha gente que diga, pero ¿tiene algo que ver con las cuatro partes anteriores? ¿Me tengo que jugar los juegos anteriores? ¿Este es un juego independiente? En fin, aclara un poco esta cuestión. Sí, eso para empezar. Mucha gente, a nosotros en Meristation, mucha gente nos lo pregunta, que si tiene que jugar primero a los anteriores, porque claro, este es el quinto capítulo, y la verdad es que no. The Elder Scrolls se caracteriza precisamente porque cada capítulo es independiente, aunque todos cuentan la historia de un mundo enorme que es Tamriel. Es el mundo de fantasía medieval que ha creado esta licencia desde el principio, y que en cada capítulo nos cuenta la historia de una época concreta. Por ejemplo, este juego se sitúa muchos cientos de años después de lo que vimos en el anterior, que se llamaba Oblivion. Entonces no hay ninguna necesidad de haber tocado antes un Elder Scrolls. O sea, es un juego, además es autoconclusivo, ¿no? O sea, empieza y sí, acaba y... Correcto. Hay una trama principal que básicamente recuerda un poco pues a los grandes nombres de la fantasía medieval, ¿no? Como puede ser El Señor de los Anillos o incluso, bueno, Canción de Fuego y Hielo, ¿no? Y en esta trama se narra que hay una guerra civil en este territorio que se llama Skyrim, que es un territorio nórdico con dragones, con un clima muy frío y muy húmedo, que afecta incluso a la personalidad de la gente y de las razas que aquí viven. Y bueno, pues hay una guerra civil entre los que quieren una sucesión concreta para el trono que acaba de ser destituido, y los que no y creen que es el momento de cambiar de sistema político. Como vemos, es un argumento bastante maduro, serio, con muchas intrínsecas ahí metidas, política, ideologías, cada raza defiende sus religiones, sus valores populares. Entonces el juego parte de que tú como jugador te sientes inmerso en un mundo que desconoces, que te desborda y que poco a poco vas descubriendo. Y claro, si sigues la trama central, enseguida te das cuenta de por dónde va todo esto y vas descubriendo más y te vas inmiscuyendo en las cuestiones de palacio, digamos. Y sin embargo, si te lías a hacer tu vida, porque también puedes trabajar, puedes ayudar a la gente o no, o montarte un gremio de asesinos, o no sé, es un juego tan libre, ahora lo hablaremos, que impacta por eso. De hecho, bueno, aparte de esta historia que tú nos has contado así, una especie de sinopsis, luego pues sí, habrá un montón de historias aparte, historias independientes, pequeñas subtramas, misiones alternativas, porque bueno, no lo hemos dicho, pero esto es un juego de rol, no es un sandbox, que a lo mejor hay gente que lo puede confundir, pero bueno, es un juego de rol, ¿no? Sí, es el juego de rol quizá. Nosotros en Meristation lo hemos dicho muchas veces, de Elder Scrolls, que mezcla más el sandbox, lo que sería el concepto de mundo abierto donde tú tienes total libertad, con el rol tradicional o el rol de mesa incluso, donde cada cosa que hagas tiene consecuencias y donde tus atributos se van moviendo esos números con cada acto que hagas, con cada personaje que hables te pueden pasar unas cosas, te pueden pasar otras, y por supuesto es un mundo tan grande, tan poblado de personajes y tan variado, que las misiones en las que te vas a embarcar o las tareas o los trabajos o como lo queramos ver, o los diálogos, son cada uno, pues no sé, una obra independiente que forman una obra inmensa. Skyrim yo creo que es el juego más grande que se haya hecho nunca, y ahí es poco, Si tú fueras capaz de calcular cuánto tiempo puede durarnos, si somos de estos que hacemos un montón de misiones alternativas, que de vez en cuando pues nos podemos tirar 2 o 3 horas solamente explorando y bueno, siguiendo con la trama principal, ¿cuántas horas crees tú que nos puede durar una Skyrim? Sí, pues mira, nosotros en la redacción de Meristation hemos tenido varios ejemplos. Está por un lado el analista, que es mi compañero Fran Serrano, que él como analista ha tenido que jugar de forma intensiva, pero no solo yendo a lo que muestra la campaña, sino también haciendo mucho caso a todas las misiones secundarias, pues eso, a todo lo que decimos, ¿no? A toda la exploración, indagar en sitios que no pasarías de ninguna otra forma, a no ser que vayas de propio. El juego no te exige que pases por ahí. Y bueno, y así, pues lleva ya 250 horas, 300. ¿Vale? Yo, por ejemplo, que he tenido menos tiempo y he tenido que ir más a tiro hecho, digamos, he jugado solo las misiones de la trama principal, que están bastante bien separadas, por cierto, del resto, para que no te confundas, no te líes, que eso es algo que en los anteriores juegos pues se difuminaba todo un poco. Aquí están señaladas con un icono en la misión. Y bueno, yendo así todo rápido del tirón, solo distrayéndote de vez en cuando, pues, por ejemplo, si quieres comprar una armadura concreta y recuerdas que está en una tienda, pues claro, tienes que viajar otra vez hasta ese pueblo a por esa armadura y luego ya seguir, ¿no? Bueno, pues con este tipo de distracciones secundarias, pero sin irme demasiado, 40 horas o 45 no me las ha quitado nadie. Entonces, aun yendo lo más rápido posible, es un juego que dura muchísimo. O sea, para estas navidades es ideal. Además, tiene un ritmo constante, no tiene altibajos, sino que empieza fuerte y se mantiene ahí, aunque sí es verdad que tú puedes suavizar, pues no sé, por ejemplo, empeñándote en conseguir oro para comprarte una casa, y después en esa casa puedes guardar tus pociones porque las puedes mezclar entre sí y crear otras. Todo esto te puede quitar muchas horas, mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que cada jugador se va a personalizar su experiencia. Y este juego, aunque no tenga ninguna modalidad multijugador, que tanto se estila ahora, dura muchísimo. O sea, puede durar meses. Y si empiezan a sacar expansiones y tal y como está previsto, es un juego que va a durar años. Bueno. Hablamos de la duración, hemos hablado de la libertad. Has mencionado tú también que la ambientación está muy lograda. No hemos hablado del apartado sonoro. Bueno, pero aquí esto merece una mención aparte. Está todo el mundo que escucha la banda sonora se queda impresionado. Sí, la verdad es que pone los pelos de punta. Un juego como este, donde hay luchas épicas contra dragones, en las que simplemente vas con una espada y un escudo o un hechizo de curación, y vas contra un dragón que te supera en tamaño, te supera en agilidad, te supera en las llamaradas que emite, son capaces de calcinarte en un segundo, ¿no? Requiere una banda sonora que esté a la altura de estos combates, pero también a la altura de otras situaciones. Hay, por ejemplo, una de las misiones en las que tenemos que infiltrarnos en un palacio, y bueno, el sonido aquí te pone más tenso que la situación en sí, que ya es bastante peliaguda, ¿no? Entonces sí que es verdad que este juego impresiona, porque han utilizado muchas voces corales, voces masculinas graves, un poco de estilo nórdico, ¿no? Robusto, y pone los pelos de punta ciertas secuencias, sobre todo en ciertos momentos de la trama principal que están pensados para ello. Y bueno, impresiona. O por ejemplo, subirse a un alto y ver todo el mundo de Skyrim abajo con la banda sonora que ponen para ello. Bueno, es increíble. Bueno, este título ha salido para... Bueno, es multiplataforma, ha salido para consola, para PC. ¿Hay diferencias entre la versión PC y la que podemos encontrar en consola? Pues sí, hay diferencias porque, claro, obviamente un PC puede estar más actualizado que un hardware de hace 6 años, como es una videoconsola, ¿no? Como es PlayStation 3 o Xbox 360. Entonces, en PC, el resultado visual es superior. Pero sí que es verdad que una de las cosas que se temía es que este juego es tan inmenso que las consolas no iban a ser capaces de moverlo con suavidad, de reflejar la distancia de dibujado que llamamos, ¿no? Que es que puedas ver el horizonte que está verdaderamente lejos y no solo lo que te rodea. Y no, en Skyrim se ha conseguido que esté en videoconsolas, en Xbox 360 y Play 3, bastante bien logrado, ¿eh? No tiene nada que envidiar al PC, aunque es verdad que quien tenga un ordenador potente, yo le recomendaría esa versión, porque va a disfrutar más del apartado gráfico. Pero vamos, muy muy bien, ¿eh? En videoconsolas. De hecho, yo creo que exprime muchísimo el potencial de estas máquinas. Bueno. Entonces, ¿para ti es juego del año ya o no? Sí. Yo, la última vez que estuve aquí contigo, Antonio, ya te dije que este juego pintaba muy muy bien. Yo ya lo había probado un poco. Y bueno, ahora viéndomelo terminado y hablando con mis compañeros, y bueno, nosotros le hemos dado la máxima puntuación, que es un 10, lo consideramos una obra maestra y un juego que marca un antes y un después en el género del rol. Y yo creo que, aunque The Legend of Zelda Skyward Sword también me apasiona, creo que este año para mí el juego del año es Skyrim. creo que supone un verdadero salto con respecto a la competencia y a lo que se había hecho hasta hoy. Bueno, hay que a mí me gustaría que nos centráramos un poquito ahora en el combate, y ya sí, como último aspecto, porque claro, gran parte de las horas, aparte que bueno, vamos a pasar mucho tiempo en los menús explorando, hablando, pero también combatiendo. Cuéntanos un poco cómo funciona, porque puedes elegir entre diferentes perspectivas, o sea, hay un montón de posibilidades. Cuéntanos un poco. Exacto, pues este juego retoma un poco la idea clásica de que la raza puede hacerte ser un personaje u otro, ¿no? Pero aquí lo evoluciona un poco más y te da más libertad. Aquí puedes conseguir que un orco bruto sea un mago perfecto. O no sé, ¿no? Entonces, o que un elfo del bosque esté totalmente fornido y sea capaz de llevar armadura pesada. Tú aquí puedes hacer realmente el personaje que quieras, y esto afecta en el combate en el sentido en que en cada mano te equiparás una cosa. Por ejemplo, puedes llevar en la izquierda un hechizo de, no sé, de curación o de destrucción, que son, pues, no sé, las llamaradas, los rayos, y en la derecha una espada. O por ejemplo, en la derecha un escudo también puedes. Incluso puedes mezclar las magias que lleves en las dos manos y crear hechizos conjuntos que sean más poderosos todavía. En los anteriores juegos, combatir era un poco arduo porque no funcionaba del todo bien, ya que las armas atravesaban la piel de los enemigos y bueno, era un poco impreciso. Recordemos que este juego se ve o en primera o en tercera persona, pero lo preferible es verlo en primera persona todo el tiempo. Entonces, no funcionaba tan bien el combate y bastaba con acercarte, pegar, esperar a que él pegara, echarte hacia atrás y volverte a acercar. Y así, con esa mecánica, te podía llevar a cualquier enemigo del juego, ¿no? Ahora esto se ha refinado muchísimo, hay combinaciones de ataques, o sea, hay combos, hay ataques especiales finales, las armas ya rasgan al enemigo justo por donde dé el espadazo o lo incinera si le echa fuego. Bueno, digamos que está muy mejorado, que no era difícil, claro, comparándolo con los anteriores, pero sí que es verdad que funciona muy bien, tanto en primera como en tercera persona. Y bueno, sobre lo que comentaba al principio, la manera de evolucionar al personaje marca mucho tu estilo de combate y ahora la forma en que desarrollas a un personaje es tan libre como una constelación de estrellas que se abre ante ti y puedes ir despejando las estrellas, que son habilidades, las que quieras, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que si quieres dar puñetazos más fuerte o si quieres saber crear armas a partir de recoger materiales, pues ahí en esas estrellas tú vas decidiendo por dónde quieres llevar a tu personaje. Bueno, pues pinta bastante bien, pero me imagino que como todos los videojuegos no será perfecto. Este juego, bueno, ya he empezado a leer por ahí muchas críticas en internet de que tiene bugs a punta pala. A punta pala, sí. Sí, ¿no? Sí, porque es tan grande que y tan irregular, por ejemplo, es que no es nada raro subirse al monte central de este territorio que se llama Skyrim y ver que de repente el personaje camina un poco por el aire y cosas así, porque es un terreno totalmente virgen y natural y hay muchas rugosidades y a veces esto crea pues que un conejo vaya por el agua y no se ahogue o no sé, ese tipo de bugs. Incluso hay uno muy gracioso que es que hay unos gigantes que si te golpean con su mazo te mandan hasta el cielo y luego caes otra vez desde el cielo. Son pequeños errores que de programación, que no sé si es por falta de tiempo o porque directamente el hardware de hoy en día no soporta todo a la perfección. Bethesda, que es la compañía que lo ha desarrollado, se le han escapado, están ahí. De todas formas, cuentan que lanzarán sucesivos parches gratuitos para que todo se vaya arreglando y regularizando. Pero bueno, en general no es satisfactorio. Sí, es verdad que a veces encuentras incongruencias o cosas raras o un caballo que parece que no pesa o cosas así, pero por lo general funciona muy muy bien. No vais a tener ningún error visual de no puedo seguir jugando por esto. O sea, simplemente, bueno, que a veces hay comportamientos extraños o físicas raras. Sí, bueno, con los caballos Es el caballo de batalla, nunca mejor dicho, porque dependiendo de si mueves tú la cámara en determinado momento puede desaparecer y ves al tío ahí montado sí, en el aire. Sí, ves al tío. Eso es muy habitual. O que atraviese gente y demás, pero bueno, en fin. Sí. Son fallos menores, yo creo que esto se puede perdonar. Incluso puede ser simpático. Se puede perdonar perfectamente en este juego, sí. Bueno, pues no sé si nos queda algo por decir, pero no sé, te lo dejo a tu libre albedrío. ¿Tú crees que hay algo que quepa destacar y que no hayamos dicho? Creo que cabe destacar en este juego sobre todo el rol existente hasta hoy, que es lo que sus desarrolladores han llamado la Radiant Story. Esto es, bueno, ya lo conté en el anterior programa, pero es que realmente al ver el juego final, al haber tenido el juego que está en las tiendas, en la consola metido, y ver cómo se ha comportado, no podemos nada más que aplaudir a los creadores de este juego por esto. La Radiant Story consiste en que lo que tú hagas con el resto de personajes, controlados por la inteligencia artificial, por supuesto, tiene repercusiones. Es decir, si a ti un tendero te pilla robando en su tienda, porque claro, no hemos dicho, pero se da por descontado, que puedes tocar todo, puedes coger desde un cacho de queso hasta una taza, no sé, o sea, o una flor de una planta. Puedes coger todo y guardarlo en tu inventario y usarlo luego para formar otras cosas, para derretir el metal, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, en relación a cómo tú te comportes con los personajes, ellos en el futuro se acordarán de eso y actuarán así. Y eso es fundamental en este juego, porque es que no dan lugar a ningún tipo de incongruencias. Si tú te llevas mal con el alcalde de un pueblo, ten por seguro que él te va a hacer la vida imposible para que no te compres una casa en su pueblo. Y no sé, ese tipo de situaciones que hasta hoy no se habían visto implementadas en un videojuego de esta forma. Creo que eso es vital y se ha conseguido. Y esto es lo que marca Skyrim sobre todas las demás cosas, yo creo, además de la amplitud y la libertad, claro. Un compañero mío, un amigo, me hizo una pregunta y dije, hombre, yo ahora mismo no te puedo contestar porque llevo muy poco jugado, pero te voy a transmitir a ti la pregunta que me hizo. Sí. Es un juego en el que se puede hacer mucho el cabra loca, o sea, es una, como se puede hacer en otros juegos tipo, pues qué sé yo, GTA o Saints Row, o no, o no es recomendable. Sí. Sí, puedes hacer el cabra loca o lo que quieras, pero sí es verdad que no es como en Saints Row, en que es una cosa muy vistosa y lo que hagas todo explota, y tened en cuenta que estamos en un mundo de fantasía medieval, donde, bueno, sí es verdad que con la magia puedes, no sé, dedicarte a quemar a la gente, a inocentes, o no sé, se me ocurre, ¿no? Lo que quieras, o bueno, a medida que vas aprendiendo, a medida que te vas comunicando con los dragones, porque este es otro punto que no hemos hablado, pero lo dejamos para que lo descubra cada uno, tus habilidades, puedes crear una tormenta en cualquier momento, por ejemplo, y que todos los rayos caigan sobre una aldea. Sí, puedes hacer locuras, pero no tienen tanta... Tienen las repercusiones que comentábamos y obviamente los afectados se enfadarán y se mantendrán así durante todo el juego, pero no es tan visual como puede ser en GTA coger un coche y despeñarlo por un rascacielos. Es otro juego, ¿no? Es otra mecánica. Pero sí, tienes tanta libertad que puedes hacer lo que quieras, sí, es verdad. Incluso te puedes convertir en el peor personaje del mundo y montarte un gremio de asesinos y poner a un montón de gente a tus órdenes y acabar con todo el mundo allí. Poco a poco, todo es paciencia porque es un juego pausado en el que, ya te digo, se te van muchas horas, cuando te quieres dar cuenta llevas 60, 70 horas. Bueno, pues yo creo que con esto ya el oyente que no lo ha jugado se hace una idea. Bueno, Javi, pues nada, te emplazamos próximamente para hablar de cualquier otra cosa. Pues muchas gracias, Antonio, me alegro mucho estar en vuestro programa y os voy a seguir más todavía porque he estado escuchando algunos anteriores y me parece que hacéis un programa maravilloso con muchos puntos a veces que no se tratan, ¿no? Y me gusta mucho ese estilo que le das. Así que nada, nos vemos en próxima si tú quieres. Y un saludo a todos los oyentes. Pues un saludo, Javi. Y nos despedimos de esta sección y así aprovechamos para hacer una pausa, deleitándonos con la banda sonora de Skyrim, de este juego del que hemos estado hablando, que es la que ya suena. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Esto que acabáis de escuchar es el opening de Ghost in the Shell, que por cierto ya ha sonado anteriormente en Lode, y suena ahora porque es el tema que hemos elegido como sintonía para una nueva sección de Lode que hemos bautizado Secretos del Japón. En esta sección, que unas veces haré yo solo, que en otras estaré acompañado por Antonio y quién sabe si por algún invitado, haremos un repaso por los mitos y las leyendas del país del sol naciente. Pero sobre todo os hablaremos de su historia antigua, y en especial de todo lo relacionado con el mundo del guerrero, desde el código Bushido y los samuráis, hasta los ninjas, pasando por la descripción de armas como la katana o la naginata, y por la de otros elementos como el kabuto o los mon. Que haya una, dos o diez entregas de este espacio dependerá un poco de la acogida que le deis. Y como la casa debe empezarse por los cimientos y nunca por el tejado, en este primer programa, que voy a hacer yo en solitario, os voy a presentar el origen mitológico que se da en la cultura japonesa a su archipiélago. Dicen que Japón fue creado por una espada. Dicen que los antiguos dioses hundieron una hoja de coral en el océano. Y cuando la sacaron, cuatro gotas perfectas volvieron a caer al mar. Y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón. Esto que acabáis de escuchar es una breve introducción que se hace al principio de la película El Último Samurái, en la que se cuenta así, a grosso modo, cuál es la leyenda sobre el nacimiento de Japón como archipiélago. Sin embargo, no es el que os voy a presentar yo hoy, ya que existen varias versiones, algunas de ellas mucho más trabajadas, y yo me he decantado por esta. Dice la leyenda, dice el mito, que en el albor de los tiempos, tanto el cielo como la tierra estaban mezclados, y no había diferencia entre ellos. Formaban ambas materias una única entidad, y sólo cuando estos dos elementos se separaron pudieron aparecer los dioses. Tres de estos dioses se crearon a sí mismos y vivieron escondidos en el cielo. Dos más nacieron de una especie de junco gigante que surgió entre el cielo y la tierra, y poco más tarde lo hicieron otros siete nuevos dioses. Los nombres de todos estos dioses primigenios han caído ahora en el olvido, y solo han llegado hasta nosotros dos, Izunagi e Izunami, que fueron precisamente los dos últimos en nacer, y fueron los que recibieron el encargo de crear una nueva tierra. Para lograrlo, Izunagi hundió su lanza. Bueno, en algunas versiones no es una lanza, sino una naginata, que es un elemento ligeramente diferente. Pero bueno, podéis hacer la idea de que era una lanza. Pues hundió esta lanza en el mar interior y tras removerla con violencia la sacó. Y cuando las gotas que su acción produjeron cayeron de nuevo sobre el agua, surgió Onokoro. La nueva tierra era muy hermosa y la pareja de dioses que la había creado decidió bajar del cielo y habitar en ella. La lanza de Izunagi sirvió como puente entre el cielo y la tierra, y tras descender por ella, se asentaron en la isla donde llevaron una vida contemplativa. Se trataba de dos dioses muy jóvenes, y por eso, cuando observaron a unos pajarillos, se dieron cuenta de que había diferencias entre ellos, y decidieron unirse para alumbrar nuevas islas y nuevos dioses, y para conseguirlo, instauraron el ritual del matrimonio. En dicho ritual rodearon el puente celestial en direcciones opuestas, y cuando se encontraron de nuevo, Izanami exclamó: ¡qué encantador! ¡Qué suerte he tenido de encontrar un ser tan atractivo! Y acto seguido hicieron el amor. De su unión no nació una nueva isla, sino un monstruoso niño sanguijuela al que horrorizados arrojaron al mar. La pareja no entendía muy bien qué había pasado, de modo que consultaron con el resto de dioses, que les dijeron que el ritual del matrimonio había fallado porque había sido la mujer la primera en hablar y no el varón, como así era su privilegio. El caso es que la pareja decidió repetir el ritual y en esta ocasión el primero en hablar fue el varón, y todo salió a la perfección, y de su unión surgieron nuevas islas y nuevos dioses, como el dios del viento, el de los árboles y el de los ríos. El último en nacer fue el dios del fuego, y su alumbramiento le costó la vida a Izanami, que murió por culpa de las graves quemaduras genitales que sufrió. Mientras moría, más dioses nacieron de la sangre, el vómito, la orina y los excrementos de la diosa que moría, mientras su marido, lleno de ira, decapitaba al recién nacido, de cuya sangre surgieron a la vez nuevas deidades. Izunagi, no conforme con la muerte de su mujer, viajó a Yomi, el reino de los muertos, para tratar de liberar su espíritu. Sin embargo, ella ya había realizado allí su primera comida, y eso impedía que pudiese ser recuperada. La diosa Izanami no aceptaba su destino y trató de pactar su regreso al mundo con el resto de los dioses, pero mientras lo hacía su marido descubrió su cuerpo putrefacto, devorado por los gusanos, y huyó horrorizado del lugar. Cuando Izanami descubrió que su marido había dejado el lugar, mandó a las brujas de Yomi para darle muerte, y como éste consiguió burlarlas, fue ella misma la que trató de salir en su búsqueda. Izunagi no se lo permitió y colocó una gran piedra en la salida de Yomi, y la pareja se vio obligada a charlar. Fruto de una dura negociación, se llegó a un pacto definitivo, que disolvió el matrimonio. Sin la compañía de su amada, Izunagi no deseaba vivir en la tierra, y decidió regresar al cielo, pero antes de hacerlo, repartió su reino entre sus hijos. A Amaterasu, que significa literalmente diosa de la luz, le dio el gobierno del cielo, a Tsukiyomi el de la noche, y al dios Ame no Moto, también conocido como Susanoo, el de los mares. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, porque lo que sigue es la historia de Susanoo y de Amaterasu, y creo que esto, para no cansar y dado que hay muchos dioses y muchos nombres, lo vamos a dejar para una segunda entrega, esperando que esto os haya movido un poco a la curiosidad y que deseéis una segunda entrega. Pero bueno, lo veremos por vuestros correos muy pronto. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Negro sobre blanco. Un particular rincón literario. Llega la literatura, llegan los libros, las novelas, la ficción por la lectura que siempre hemos defendido aquí en la órbita de Endor. Y hoy con un autor que ya se pasó por este programa en un monográfico en el que profundizamos sobre el cómic Sandman, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en el aspecto más literario. Es decir, que hoy hablamos de las novelas de un autor que se llama Neil y que se apellida Gaiman. Tengo a Raúl Martín en esta sección. No es muy habitual que te tenga yo por aquí, Raúl. Bienvenido. Hola, pues bienvenido a ti también. Sí, a ver, yo como siempre pues estoy sacando aquí mi versión multifaceta. Y bueno, pues nada, a ver qué tal se me da esto de hablar sobre literatura pura y dura. La verdad es que durante esta temporada nos hemos propuesto en que en Negro sobre Blanco pues aparezcan más de un colaborador, que no sea esta la sección del coronel, no es que la vayamos a desplazar, pero bueno, que aquí también puede meter baza cualquier otro miembro del equipo. Y la mejor forma es que empieces tú aquí metiéndole en el cajón para salir tú y decir, bueno, yo también tengo algo que aportar. Bueno, Neil Gaiman, así muy rápidamente, porque hoy solamente vamos a hablar de sus libros. ¿Qué podrías decir sobre la figura de este autor? Porque aunque ya hablamos sobre él en aquel monográfico de Sandman de la primera temporada, para los que se lo perdieran, muy mal por cierto, ¿qué podemos decir sobre este autor? Sí, bueno, sí, vamos a hacer así una pequeña ficha sobre genio y figura de Neil Gaiman. Pues lo dicho, porque como ya hablemos, para no aburrir al personal, ¿no? Pues decir que es un autor de Pochester, en el Reino Unido, es inglés por lo tanto, que nació en 1960 y que bueno, pues la primera parte de su carrera la dedicó más que nada al cómic y se hizo multifamoso y multipremiado por la obra Sandman, ¿no? Aunque previamente pues ya había publicado otras cosas y bueno, pues que siempre ha tenido una faceta muy inclinada también hacia la literatura, porque él es un buen escritor, siempre se ha creído buen escritor y siempre ha estado ansioso por demostrárselo a todo el personal y entonces pues llegó incluso a compaginar su faceta de guionista de cómics con la de escritor, ¿no? Tímidamente al principio con obras de autoría compartida con otros nombres de mucho más solera. Y luego, pues haciendo pequeñas adaptaciones de trabajos que había hecho para otros medios. Y ya, bueno, pues llegado el momento en que decide desprenderse de su faceta de guionista de cómics como actividad primordial, pues se lanza a la publicación de novelas, ¿no? Con bastante éxito, como veremos, y como sus lectores, entre los que nos contamos el señor Runa y yo, pues bien que sabemos, ¿verdad? No, además que es uno de nuestros autores favoritos, yo me atrevería a decir, porque, bueno, siempre parece un referente, de hecho, incluso en programas donde no aparece ninguno de sus temas en portada, le hemos mencionado más de una vez. Sí, sí, aunque bueno, aquí vamos a ser un poquito imparciales, vamos a decir lo bueno, lo malo y lo mediocre de él, ¿no? Porque hay que ser justos y tenemos un poco que desplazarnos de nuestra faceta de fan incondicional para ponernos un poquito pues serios, ¿no? Y ser objetivos. Al menos eso intentaremos. Luego a ver si no nos sale el ramalazo friki y acaba convirtiéndose esto en venga a decir cosas y cosas y cosas y todo positivo. Pero intentaremos que no. No creo. Somos dos tíos muy objetivos y hoy nos tenemos que intentar poner en el lugar, pues eso, más objetivo posible. De hecho, hay que decir que cuando él se mete en el mundo literario a escribir novelas, digamos que ya casi había dejado el mundo del cómic, ya había aportado casi lo mejor que podía dar al mundo del cómic, aunque ha seguido haciendo cosas para este medio. Pero digamos que él ya casi empieza a tomar una vía secundaria, ¿no? Por decirlo así. Sí, hombre, como he dicho, tiene esa faceta que poco a poco nos la va desvelando y en la medida que se va sintiendo más seguro dentro de sus posibilidades de escritor de novelas, pues ya decide desplazar lo que es su actividad del cómic a la novela, aunque bien actualmente sigue haciendo tanto cómic como novela como tantas otras cosas en las que ha metido baza, ¿no? Y cucharilla. Sí, porque luego además ha sido guionista de algunas películas. Yo recuerdo Mirror Mask, así me ha venido a la mente, pero luego también se encargó de hacer la traducción al inglés de los diálogos de la princesa Mononoke, por ahí metió también la mano, ¿eh? O sea que vamos, que en el mundo del cine también intenta aportar sus cosillas. Sí, ha hecho series de televisión, que bueno, para no extenderme tampoco me pondré ahora a decir todas y cada una de las que han sido, y ha estado metido, pues aparte de eso, creo que también estuvo con Beowulf, estuvo por ahí trabajando. Cierto. En el guión de Beowulf. Bueno, o sea que es un tío polifacético. Bueno, empezamos por su primera novela. Sí, la primera novela se titula Buenos Presagios. Esta es el caso al que me refería antes, de coautoría con Terry Pratchett, que supongo que tampoco hace falta mucho decir quién es este autor, igualmente británico. Llevaba como título original Good Omens, se publicó en 1990... y aquí en España ha salido a la luz de la mano de Norma Editorial en 1999 dentro de su colección titulada Brainstorming, ¿no? Estamos ante una novela en que básicamente se podría resumir que tenemos la unión de fuerzas de un ángel y un demonio para intentar evitar el apocalipsis, dado que llevan mucho tiempo residiendo en nuestra realidad, se han acomodado a la Tierra y, oye, están aquí, yo creo que están perfectamente instalados y no tienen ganas de cambiar de aires, ¿no? No sé si esta sería, a grandes rasgos, una sinopsis bastante acertada. Sí, bueno, se puede decir que los protagonistas son un ángel y un demonio y, bueno, un poco tienen una camaradería así un poquito cómplice y como que intentan jugar un poquito cada uno a lo que podría suponer ser el otro, ¿no? Bueno, cualquiera que sea fan de Neil Gaiman y cualquiera que sea fan de Terry Pratchett, yo creo que es capaz de identificar qué tramos del libro están escritos por uno y por otros, porque la verdad es que el libro huele más a Pratchett que a Gaiman, esta es la realidad. Quizá la historia principal sea muy de Gaiman, pero luego los diálogos, la forma de describir, yo creo que Pratchett al final acabó realizando más líneas. Pero bueno, esta es una idea que bueno, yo como he seguido a los dos autores, casi puedo apostar, ¿no? Porque uno de los autores quizá hiciera un poquito más que el otro, aunque sí parece que el libro como idea genérica es muy de Neil Gaiman. Bueno, Gaiman, por cierto, no hemos lo hemos dicho el título en inglés, en español es Buenos Presagios, y bueno, de hecho hay varias ediciones, se pueden encontrar con diferentes portadas, no sé si es de la misma editorial, ahí ya no me quiero mojar, pero yo lo he visto con diferentes portadas y bueno, me parece que es una novela pues bastante simpática, muy recomendable y bueno, pues para cualquiera que se quiera reír con una historia así, pues como muy, en fin, de la línea de Neil Gaiman con el toques de Terry Pratchett, pues yo creo que se debería aventurar a leerla. Me ha venido a la mente, ahora que has hablado, que no se sabe exactamente qué porcentaje, en una entrevista se le preguntó por esto mismo a Gaiman y él aseveró que aproximadamente el porcentaje había sido 65% Pratchett, 45% Gaiman. Principalmente, por lo visto, porque Gaiman estaba muy liado con Sandman y no pudo aportar todo lo que deseaba, ¿no? Pero luego al final de esta entrevista, si no recuerdo mal, el propio Gaiman confiesa que hubo ciertos retoques, uno retocó el trabajo del otro, uno aportó cosas, y que la cosa creo que definitivamente quedó muy poco clara y ellos mismos tampoco saben exactamente lo que llegó finalmente a aportar uno que otro. Pero bueno, mira, como se suele decir, pues ahí lo hicieron a la limón y si quedó una buena novela, pues qué más da, ¿no? Lo que hiciera uno, lo que hiciera otro, lo importante es que el resultado fue bueno. Y bueno, y premiado. ¿Sabes que consiguió por ahí un Locus Award en 1991? Sabía que tenía algo, pero pues no lo sabía exactamente el premio. Pero bueno, ya lo acabas de decir, ya lo sé. Sí, bueno, este es el primero de muchos porque casi casi Gaiman, como aquel que dice, ha mojado en cada una de las obras que ha sacado. Y bueno, este señor la verdad es que tiene la fórmula para conseguir que sus novelas sean multipremiadas. Y bueno, sin más dilación, si quieres pasamos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, pues. Venga, pues vayamos con mi favorita, que no quiere decir que sea la mejor, ¿no? Me estoy refiriendo a Neverwhere, título original, de 1996, que aquí en España pues también nos la ofreció Norma Editorial en la misma colección anterior que fue, como he dicho, Brainstorming. El origen de esta novela es bastante curioso, porque se trata de una autoadaptación que llevó a cabo Neil Gaiman de una serie de televisión de 6 capítulos que este autor guionizó para la BBC Two en 1996, ¿no? Gaiman hizo el guión para esta serie y a partir de aquí pues decidió pues plantearlo como una novela, ¿no? Entonces, pues decirle que aquel que conozca, cosa que me parece bastante rara, pero puede que suceda, aquel que conozca la serie y no conozca la novela, pues yo podría hacer así una analogía, que decir que la serie de televisión serían 4 acordes tocadas con un instrumento desafinado en una cocina y que la novela, en mi humilde opinión, es una sinfonía tocada en la ópera de Viena. O sea, que aquel que le picó el gusanillo la serie, que se lance a por la novela, y el que no conoce la novela, pues igualmente a por ella, porque para mí es un pedazo de obra. ¿Es así o no? Sí, a mí me gustó bastante. Yo recuerdo que además, esta novela me la leí 2 veces. La primera vez fue en un viaje de Galicia a Madrid en autobús, un viaje bastante largo. Y cuando llegué a Madrid, pues estaba volviendo a releer la novela porque me la había leído de un tirón. Muy buena, muy entretenida y la verdad es que con unos personajes, pues, maravillosos. Sí, aquí tenemos algo que luego Gaiman ha desarrollado con mucha más maestría, ¿no? Ya cuando se ha sentido suelto para seguir haciendo este tipo de cosas, pues luego lo ha llevado a unos límites todavía superiores, ¿no? Pero así un poquito entrando en la sinopsis, tenemos que es la historia de un hombre gris del montón que un día pues se ve involucrado en unos acontecimientos de índole mágico que lo acaban llevando a un mundo pues muy muy onírico, muy fantástico, muy muy espectacular que tiene lugar pues en el mismo Londres que sucede el día a día rutinario de todo el mundo, ¿no? En concreto pues se habla del Londres de arriba, que sería el Londres urbano pues montante y sonante de todo el mundo, y el Londres de abajo, que es donde suceden todas las aventuras, donde los lugares pues se trasvisten y se convierten en los escenarios más mágicos posibles. Tenemos pues así me vienen a la mente palacios en vagones de metro, un fantástico, ¿cómo podría decirlo? Un fantástico, ayúdame Antonio, cuando se reúnen todos los personajes en el mercado aquel, ¿te acuerdas aquel mercado que era ambulante, que estaba lleno de diferentes utensilios y tal, ¿no? Que también aquello era, marcaba mucho, ¿no? O sea, mucha imaginación sacada de la cotidianidad, ¿no? bueno, yo creo que se entiende lo que quieres decir. Sí, sí, sí. La verdad es que tengo en la mente una imagen tan grande que me cuesta mucho traducirlo en palabras. Pero bueno, el propio Neil Gaiman pues la definió como una aventura de fantasía urbana, ¿no? Y bueno, pues sí, pues es una simple descripción de lo que es, ¿no? Es el mundo habitual, pues transfigurado con toda la magia y toda la imaginación de este gran autor. Muy bien, pues ahí está, Neverwhere, aquí no se tradujo el título, o sea que lo tenéis que buscar tal cual, Neverwhere. ¿Pasamos al siguiente? Sí, la siguiente es una novela de 1997, titulada Stardust, a que seguramente al respetable le sonará bastante porque ha tenido varias adaptaciones, y es un caso curioso, puesto que no es exactamente una novela, sino es una ficción publicada por Vértigo. Y la gente dirá, pero si Vértigo publica cómics, y es así, o sea, salió como relatos ilustrados que luego dieron pie pues a una recopilación más adelante que sería una novela, pero en realidad es un experimento medio cómic, medio novela, en donde el Charles Best, que fue el ilustrador, es un colaborador ya de Sandman, de Neil Gaiman, pues aportó muchísimo, y la verdad es que quien se lea lo que es la faceta más cómic de esta obra, pues verá donde que las ilustraciones tienen mucho que decir y no pues son un mero acople, ¿no? Entonces pues la historia editorial en España fue que tuvimos la serie publicada en entregas por Norma Editorial. Vemos que Norma aparece mucho en lo que son los primeros pasos editoriales de este autor. Y luego a partir de 1999, pues ya Stardust se publicó como un volumen unitario y tuvo de la mano de Norma Editorial pues dos ediciones más, en 2001 y en 2004, para pasar a ser editada por Planeta Agostini en 2007. Y por Roca Editorial, asimismo en 2007, ya en la versión sin ilustraciones, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues se podría definir como una historia de hadas contada pues por la maravillosa imaginación de Neil Gaiman. Sí, bueno, además, como suele ser habitual en sus novelas, mezcla lo que es muy bonito y muy romántico y muy bohemio con algunas escenas muy sórdidas, muy sangrientas y bastante crueles. Y aquí en Stardust pues volvemos a tener un poquito de... Aunque sí, es cierto que es todo como muy bonito, tiene momentos absolutamente lúgubres. Sí, a Gaiman, y sobre todo en las novelas, se nota más que en los cómics, le gusta mucho también mostrar la parte más lúgubre y decadente de estos universos fantásticos, ¿no? Es así, o sea, te tiene pues mucha pluma y muchos fuegos artificiales en sus novelas, pero siempre también dirige la atención a estos rincones oscuros y mugrientos que, por otra parte, pues todos los universos tienen un poco, ¿no? Por cierto, ¿tú has visto la adaptación cinematográfica? Sí, sí, la he visto. Un poco, pues ya que nos podemos hablar de ella, decir que se estrenó en 2007 y tuvo por director a Matthew Vaughn. No me he apuntado quiénes participaron, así que yo digo unos cuantos autores y unos actores, y si te ocurren otros, pues adelante. A mí me suena ver por allí a Michelle Pfeiffer y a Robert De Niro. Sí, en efecto. No son los personajes principales, pero sí. Luego salían un montón. El personaje principal no me suena de nada. Y luego pues salían personajillos así curiosos como la rubia esta, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, había gentucilla así interesante, pero todos ellos muy secundones, sí. Salvo sí. Pfeiffer y De Niro. Sí, bueno, yo creo que a grandes rasgos pues estamos hablando de una película que no acabó de cuajar ni como proyecto ni de cara al público, ¿no? De hecho, Neil Gaiman, en una entrevista que leí hace un tiempo, pues decía que la película, desde su punto de vista, fue bastante fracaso, y principalmente porque no se supo promocionar bien, y que el estudio que dirigió esta película, pues no supo enfocar tanto a nivel de tráiler como de merchandising de pues todo, de patrocinio, de todo, no supo encontrar al target al que iba dirigido, ¿no? Gaiman cree que tendrían que haber hecho más por buscar un público que le gustase una ficción más tipo La Princesa Prometida. Y no, y lo que hicieron fue explotar la parte fantástica de aventuras y un poco dejaron atrás quizás la reminiscencia literaria que tenía la obra, que estaba ahí y yo creo que también es bastante patente, ¿no? No sé, yo hablando con gente, encuentro con gente que le gustó la película, otros que le aburrió, otros que no le gustaron los cambios que experimentó en base a la obra original. No sé, hombre, ¿qué tal, Antonio? Yo te puedo decir que la novela es infinitamente mejor, pero también es verdad que a mí la película me parece simpática, me parece que es entretenida, de hecho, oye, no sé, es una película que de cuando en cuando, pero la he visto ya varias veces. Y bueno, no sé, me parece que tiene algo. Prefiero recomendar la novela para los que no sepan ni una cosa, ni hayan visto la película, ni hayan leído la novela. Prefiero de verdad recomendarles el libro. Y sobre todo, por favor, quien se quiera poner con esta obra, que busque la versión ilustrada por Charles Vess, porque es una maravilla. Yo no la tengo la versión, bueno, la versión novela, sin dibujitos ni nada. Y te dejas casi el 70, no, el 70 no, ¿no? Pero gran parte de lo que es la imaginación volcada queda un poquito suprimida por eso, porque las ilustraciones le dan mucha fuerza, mucho detallismo, y Charles Vess, bueno, tú ya lo conocerás por Sandman, que la verdad es un ilustrador que te plantea mundos maravillosos, ¿no? Y bueno, pues es mi recomendación. La verdad es que quien pueda hacerse con la versión ilustrada, pues todavía saldrá ganando más. Estardust. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente novela. Sí, finalizo ya muy rápido con Stardust diciendo que aquí tenemos nuevamente una obra premiada, ya que en el año 2000 consiguió el Alex Award, pues galardonando, un galardón ofrecido por la Asociación Americana de Librerías. Y ahora, pues sin más dilación, pasamos a la primera recopilación de relatos que ha publicado Neil Gaiman, titulada Humo y Espejos. En original fue Smoke and Mirrors, fecha de 1998, publicada aquí nuevamente por Norma Editorial. Como vemos, Norma Editorial apostó, pero mucho, mucho, por Neil Gaiman. Y bueno, pues así, sin enrollarnos mucho, pues decir que tenemos una sucesión de relatos, muchos hechos por encargo, en el cual pues Neil Gaiman ofrece muchas, muchas facetas, ¿no? Desde la ciencia ficción al terror, pasando también por guiños al universo de Lovecraft, alguna pequeñita referencia a Sandman, que si Antonio me deja la digo muy rápidamente. Uh-huh. Adelante. En concreto, en el, no sé si te acuerdas de aquel en relato que se llamaba Solo el fin del mundo otra vez, que era un relato de, creo que aparecía un hombre lobo y estaba muy, muy inspirado en el universo Lovecraft, pues en una de las escenas de este texto, pues había un personaje que decía que había soñado que se convertía en una figura que tenía literalmente miles de bocas y que cada una decía sus cosas y tal, ¿no? Pues esto es una reminiscencia al demonio Azazel que aparecía en Sandman, la estación de nieblas, ¿no? Uh-huh. Hay alguna que otra cosilla más por ahí, pero bueno, esta, la verdad es que se lo lea y haya leído Sandman, pues se te enciende claramente la bombilla, ¿no? Y bueno, pues así, sin extenderme mucho más, decir que dentro de esta recopilación había otro relato titulado Misterios de un asesinato, que fue adaptado al cómic por el autor P. Craig Russell. El resto, pues bueno, pues una recopilación de relatos. ¿Destacarías tú alguno de estos? Pues tiro de memoria y hace ya bastante tiempo que no le echo un ojo a Humo y Espejos. De hecho, yo creo que este no fue el último, sí fue el primero de los libros recopilatorios de relatos, y lo cierto es que suelen ser muy irregulares porque hay relatos muy interesantes, pero hay mucha paja, las cosas como son. Mucho poema que no conduce a ninguna parte. En fin, es mi opinión. Ahora mismo no recuerdo ninguno. Recuerdo uno de una historia, pero es que casi prefiero que pasemos a la siguiente porque no me acuerdo ni del título. Pero bueno, básicamente era sobre una agencia que vendía asesinatos o algo así, pero cuantos más querías, más barato era, una cosa así. No me acuerdo ahora del título. Sí, no tengo el título aquí delante tampoco, pero sí, era uno curioso. A mí me gustó también mucho uno de ciencia ficción que se llamaba Cambios, que era una pastilla que si te la tomabas, cambiabas espontáneamente de sexo durante, creo que era un día o unas horas o así, y entonces pues claro, pues se monta un pitote a nivel mundial que no veas, ¿no? Porque la gente se convierte en mujer ninfómana, los tíos calentorros se convierten en mujer linfómana los fines de semana, las tías que están despechadas con los maridos se convierten en hombres para fastidiar mujeres. Bueno, uff, se le va la olla muchísimo, pero bueno, la verdad es que es un concepto interesante. Bueno, pues entonces que sea la gente el que se vuelque en este libro y que descubra los muchos humos y espejos que están ahí escritos. Bueno, pues yo creo que ya no da tiempo para más en este programa. Seguiremos con Neil Gaiman porque hay muchas novelas. Esto es lo que tiene el intentar hablar de toda la carrera literaria de un autor en lugar de centrarnos en un solo libro. Pero bueno, no puede ser de otra forma. Raúl, ¿qué te parece si te pasas por aquí la semana que viene y acabamos este especial sobre Neil Gaiman? Venga, sí, mejor, porque queda todavía por hablar de temas bastante suculentos y no es cuestión de que ahora se nos empachen. Muy bien, pues entonces en 7 días seguimos hablando sobre Neil Gaiman y sobre las novelas que nos faltan. De acuerdo. Dando la nota. Dando la nota, la sección aquí en la órbita de Endor en la que traemos a un compositor e intentamos conocerle un poquito mejor a él y también su trabajo. Coronel Kurz, pues... Hola, Antonio. Yo estoy estupendo. ¿Tú cómo estás en este punto del programa? Yo, fenomenal. Yo, en cuanto salgo del cajón y estiro las vértebras, soy otra persona. Bueno, pues mira, aunque ya estamos escuchando la música del compositor en cuestión y ya habrá muchos que la habrán identificado, bueno, pues preséntalo tú. Bueno, pues es un cincuentón, por lo tanto está todavía vivo, que no podremos decir eso de todos los compositores que traeremos. Es de origen alemán, se llama Hans Florian y se apellida Zimmer, y bueno, si la gente no lo conoce es que ha escuchado poca música y ha visto poco cine. Hans Zimmer, que es uno de los compositores de bandas sonoras pues más activos que hay ahora mismo. Si a lo mejor en los 80 había gente como Alan Silvestri y gente así que trabajaba bastante, quizá de los 90, bueno, quizá de los años 2000, quizá el más activo yo creo que es Zimmer. A lo mejor hay algún otro ejemplo por ahí, pero vamos, Zimmer es que no para el tío, ¿eh? De hecho, entre la profesión tiene mote, le llaman el omnipresente, porque ha hecho más de 150 bandas sonoras. Yo creo que también se lo hacen con un poco de sentido crítico de macho, deja algo para los demás que tenemos que comer. Sí, no, y además sí es cierto que sobre todo para las películas de acción y demás ya tiene un estilo que es su propio estilo. Esto le pasa a muchos compositores y de hecho de los que suelen venir por aquí normalmente suelen tener ya un estilo definido. Tú escuchas a Zimmer y ya automáticamente sabes que es él, o sea, tiene un toque particular. Aunque en el caso de Zimmer a mí me sorprende porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando se pone experimental, porque lo es, es capaz de conseguir registros así sorprendentes. Realmente cuando se pone aquí a hacer cosas nuevas y se pone a probar a ver qué pasa, si hago esto y esto, consigue cosas que no sé, le convierten además en un tío muy imaginativo. No sé tú qué piensas de esto. Estoy de acuerdo. Mira, para recalcar el hecho de que hay muchas cosas en el que sorprende, vamos a empezar por el origen. Venga. Por el origen, alemán, ¿no? Pero origen es de la... en Frankfurt. Pero pierde a su padre muy pronto y de hecho deja en cuanto puede Alemania y se traslada a Londres, donde aprovecha un poco sus facultades como teclista, porque siempre es una persona musicalmente vinculada a lo que es los teclados, para meterse en la nueva ola inglesa. Para que la gente se sitúe, en esa época la música en Europa estaba prácticamente, se hacía prácticamente en Inglaterra, Londres, Liverpool, y en Alemania, Frankfurt, Düsseldorf, y había bastante comunicación. Bueno, pues Zimmer es uno de estos alemanes que se va a Inglaterra y empieza a participar pues en grupos de todo tipo de esa llamada nueva ola inglesa. En concreto participa en dos, en The Bagels y en Crisma. Y si te parece, vamos a empezar escuchando brevemente un super éxito de Bagels, que fue número uno en el Reino Unido, que aquí seguramente que a la gente le suene mucho. De hecho, yo recuerdo haberlo oído en mi juventud un montón, y el tema es Video Kill de Radio Star. Y aconsejo a la gente que pueda que se descargue el vídeo de YouTube, porque ahí podrá ver al cantante, que es un auténtico notas, podrá ver a dos señoritas enfundadas en dos monos negros con gafas de sol y recogido tipo martirio, y sobre todo podrá ver a un melenudo tocando teclados a dos manos en plan Nacho Cano. Bueno, pues ese melenudo por entonces es Hans Zimmer. Bueno, pues escuchamos un poquito, pero no demasiado, ¿eh? Este tema a mí me agota la paciencia. Bueno, pues ahí estaba, The Bagels, un tema que a muchos les sorprenderá. A mí me ha sorprendido porque esto no me lo esperaba. No sabía que Hans Zimmer tuviera algo que ver con todo esto, pero bueno, ahí estaba. Bueno, pues continúa, Kurt. Sí, mira, siguió. Bueno, para entonces ya empezaba a grabar algún jingle para televisión. Bueno, jingle para el que no sepa lo que es un jingle, es pues una pieza musical corta vinculada a un anuncio televisivo, que es la típica melodía asociada a un producto. Ya empieza a hacer cositas de esas, pero sigue sobre todo vinculado al mundo de la música y del espectáculo, y de hecho participa con el mítico grupo Ultravox y les ayuda en varios espectáculos, y conoce allí a Warren Kahn, el batería de Ultravox por entonces, y con él crea un grupo que se llama Helden y empiezan a hacer actuaciones sobre todo en directo. Llegan a grabar un disco que se graba pero no se llega a editar. El disco es Spice, y el que tenga por curiosidad, no lo vamos a oír porque hay cosas mucho más interesantes, pero el que tenga curiosidad por ver a Zimmer en un estilo un poco similar al de Ultravox, pues puede buscar las canciones Holding On o Pyramid of the Rage de Helden, o incluso pone el álbum Spice, le saldrá. Como nota curiosa, tanto Warren como Zimmer colaboraron con el grupo Mecano en el álbum del año 1985 titulado En Concierto, que fue un disco que grabó este mítico grupo con grabaciones en directo, sobre todo en Segovia. Bueno, pues ahí participaban como músicos y como creadores también de parte del espectáculo de luz y sonido estos dos. Bueno, pero yo creo que la gran mayoría de la gente está esperando que nos metamos con sus grandes bandas sonoras, grandes, grandes, grandes. Y bueno, si te parece, ya nos podemos meter por ahí, ¿no? Pues mira, sí. Sí tengo que destacar que realmente le cambia la vida a Zimmer cuando entra en contacto con Stanley Myers. Stanley Mayer, que para el que no lo tenga ubicado, es el autor de la famosa pieza Cavatina, que está incluida en la película El Cazador de Michael Cimino. Y con él entra en un proyecto que son los estudios Lightyear, y ahí empiezan a componer los dos, y prácticamente los componen a cuatro manos, bandas sonoras para películas. En esa época, los músicos no relacionados con el cine, sino músicos en general que están pegando fuerte son Vangelis y Jarre, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, pues música de sintetizadores, música pues muy moderna, y lo que hacen precisamente en estos estudios es introducir una mezcla entre lo que es la música electrónica con la orquesta tradicional, y eso va a ser lo que defina a Zimmer como compositor. Su primer gran éxito llega pronto, en 1989, con la película Mi hermosa lavandería, que gana el Best Picture Event Standard Award. De ahí pasa a una película que es muy importante en su trayectoria, que es Awol Apar, que es la primera película que hace sobre música africana, y la destaco porque en la biografía de Hans Zimmer hay tres películas relacionadas con el mundo africano que son importantes. La primera es Awol Apar, la segunda, que es su mejor trabajo sin duda en cuanto a música africana, es The Power of One, que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Esa es de 1992, y para mí el mejor trabajo que hace. Sin embargo, con la que le dan el Oscar es con la del Rey León en 1994, que no se entendería sin The Power of One. Entonces yo pido a la gente que se escuche The Power of One, porque es donde empieza a trabajar con los coros de voces africanas, con el estilo étnico africano, sobre todo sudafricano. Esas son, digamos, las películas que le marcan en esa época. Pero, y de hecho, pero dime, Kurt, quizá en el asunto este de lo africano, a mí sí me gustaría decir que, bueno, se le va mucho la vena africana en otra banda sonora que es una de mis favoritas, que es la de Black Hawk Derribado, donde tiene unos elementos así un poquito, pues no sé, técnicos, sí, totalmente. Aparte de que experimenta mucho con guitarras eléctricas y cosas así, la verdad es que es de las bandas sonoras más experimentales y más acertadas, es una delicia totalmente. Y si quieres, y así bebes un poquito de agua, y yo también, que nos va a hacer falta, escuchamos un poquito, hacemos una breve pausa y conseguimos y volvemos en un momentito. Aunque esta película es posterior y estamos siguiendo una línea temporal, pero bueno, ya que mencionas el componente africano, pues oímos unos segundos. Bueno, pues aquí seguimos con Hans Zimmer, y yo no sé dónde te habías quedado, pero allí donde te hubieras quedado, continúa. Sí, había hablado de esa, entre comillas, trilogía africana. Hablaba al principio de Awol Apar. Esta película es la que realmente le hace famoso dentro de la industria y la que le permite poner luego banda sonora a Rain Man, con el que obtiene alguna nominación. No obstante, 1995 creo que tiene el año más importante para él, porque tiene dos bandas sonoras muy importantes. Una es Más allá de Rangún y otra es Marea Roja. Marea Roja, distintos premios y certámenes realizados por profesionales, gana varios galardones. Sobre todo porque se le considera que tiene el mejor corte instrumental para un tema central en películas. No obstante, Más allá de Rangún me parece más destacable. Ahí hace una mezcla entre lo que son flautas dulces y campanas sintetizadas muy, muy propio de su estilo, aunque mucha gente lo califica un poco de moñas. De ahí yo creo que deberíamos saltar a 2000, porque 2000 es el año de Gladiator, el éxito de Gladiator, sobre todo, y esto es una opinión muy personal, gracias a la aportación que hace Lisa Gerrard en las voces, pues bueno, ahí prácticamente lo consagra si no lo estaba ya. Y a partir de ahí, pues ya muchísimas películas, desde luego Batman, Piratas del Caribe, El Código Da Vinci, un montón de películas. Y de hecho muchas relacionadas con el mundo de la animación. Sí, porque se metió en bastantes proyectos de este tipo. Has mencionado El Rey León, que quizá fue el punto en el que la gente se fijó en él, pero se metió en muchos proyectos de animación. Sí, tiene las de Madagascar, las de Kung Fu Panda, o sea, sí, tiene unas cuantas. Y de hecho trabajo Rango, que luego hablaremos un poco de Rango. Y de hecho destacar también la del Príncipe de Egipto, que me parecía una banda sonora así como muy solemne y no sé, muy muy seria. Uh-huh. Así es. Y la película de los Simpson, aunque el tema principal fuera de Danny Elfman, el resto de la banda sonora la hizo él. O sea, lo digo que... Sí. Y luego, que mira, ahora está de bastante actualidad porque ha empezado ahora aquí en España el musical del Rey León, que antes hemos hablado, la banda sonora del Rey León. El musical también compone él todas las piezas, porque hay muchas que son distintas de la película, y de hecho ese musical luego ganó el premio Tony. Bueno, para hacer otra pequeña pausa y luego ya nos metemos en la recta final, decir que también, y aquí ya nos metemos un poquito en mi terreno, donde tú a lo mejor seguramente estás un poco más pez, también ha compuesto bandas sonoras para videojuegos estupendos. Cabe destacar la de Crysis 2, que yo la he usado mucho para otro proyecto, pero que no voy a decir nada. Y sobre todo la de Call of Duty Modern Warfare 2, que además algunos cortes como el que vamos a escuchar lo usan algunos canales de televisión muy habitualmente para promoción y para temas publicitarios. Lo escuchamos y luego seguimos, ¿vale? Perfecto. Que suene Call of Duty, la guerra moderna de Modern Warfare 2. Bueno, muy épico este señor, muy épico, muy muy machacón, muy contundente, sobre todo sus bandas sonoras así de acción son muy contundentes. Y bueno, yo no sé, ya nos metemos en la recta final y ya lo que te quede por decir, pues dilo. Sí, pues mira, yo si quieres voy a comentar una cosa que me gustaría destacar, y es que a finales de los 90 empezó a dirigir Remote Control Production, que es una especie de factoría donde ha instruido a nuevos compositores que tienen de hecho un estilo muy similar a él, porque aquí digamos que es una especie como, no sé cómo decirte, como de mecenas, ¿no? Tienen una serie de pupilos, como pueden ser John Powell o Harry Gregson Williams, a los que les ha transmitido el estilo, y de hecho mucha gente los critica y dice, sois componiendo igual que Zimmer. Bueno, es que les ha enseñado Zimmer. Y por ejemplo, alguno de ellos coparticipó en alguna de las películas con Zimmer, y luego él hizo la segunda parte. Por ejemplo, Powell ayudó a Zimmer en Kung Fu Panda y luego hizo en solitario Kung Fu Panda 2. Bueno, alguno dirá, no es una gran banda sonora. Bueno, hay que escucharlo y se verá que tiene un estilo similar. Y uh-huh. Sí me gustaría destacar, porque entre sus últimas películas hay una relacionada con la animación, que es Rango, que es una película que, no voy a engañar a nadie, el guion es pésimo, pero tiene dos cosas que me parecen absolutamente brillantes. Una es que toda la animación la hace Industrial Light and Magic, ILM, la compañía de George Lucas, y yo de verdad recomiendo a la gente que vea esta película en HD, porque es espectacular. De hecho tiene una escena en la cantina al más puro estilo del Far West, donde el trabajo que se hace con los pelajes de los animales, porque son todo pues roedores y que hacen de vaqueros, y todo lo que es el juego de iluminaciones, el pelaje, los movimientos, los brillos, los reflejos, es absolutamente brutal, pero o sea, brutal. No se ha visto esa calidad en pantalla en ninguna otra producción hasta la fecha, de verdad lo digo, ¿eh? Y luego la otra cosa que destaca en Rango es la música, porque aquí Zimmer hace una música totalmente diferente. Hay mucha guitarra española, al final hay mucha guitarra eléctrica, hay bandas de mariachis, porque es una banda sonora absolutamente fronteriza, muy mexicana, muy tejana, muy, entre comillas, Tex-Mex, absolutamente brutal. Y si quieres podemos poner, ya para despedirnos, como ejemplo, el tema principal que lleva el nombre del protagonista, Rango, que fue compuesto y la letra escrita por Hans Zimmer, y la canta el grupo Los Lobos. Bueno, antes de escucharla, antes de despedirnos ya con el tema de Rango, ha habido unas cosillas así que has comentado sobre los imitadores, bueno, los alumnos, más que imitadores, los alumnos que tiene, porque ¿has citado alguno de estos? Sí, John Powell y Harry Gregson Williams. Vale, yo añadiría también Steve Jablonski, que este ya es alumno ya casi copia, este es un clon mal hecho, porque fue que bueno, la banda sonora de Transformers, hay mucha gente que cree que es de Hans Zimmer y no, es de Steve Jablonski, que es que realmente le imita en todo lo que en todo prácticamente. Pues mira, pasa parecido con no, es que no te lo he querido decir antes, con Gregson Williams, porque Gregson Williams es el que hace Prince of Persia. No, de hecho, vamos a ver. En el tema este de Gregor Williams, como ambos, los dos, hicieron la banda sonora de Batman Begins y de El Señor de la Noche, y ahora van a hacer la banda sonora de The Dark Knight Rises, me parece que se llama. ¿Tú eres capaz de saber en esas bandas sonoras de... Ya te adelanto que no. No, o sea, la pregunta es si distinguías cuando entra uno, cuando entra otro, cuando... No. Porque hay momentos que son muy, muy Zimmer, ¿eh? Iguales. Pero luego hay otros que son muy del tío este, de Gregor Williams, ¿no? ¿Cómo es? Joder, me he olvidado de él. Habrá que traerle por aquí porque también me gusta bastante ese compositor. Bueno, pues nada, nos despedimos con unos segundos de Rango y ya despedimos la sección. Coronel Kurtz, váyase usted con su batuta al cajón y siga componiendo nuevas secciones para la órbita de Endor. Pero me voy sin batuta porque no cabe la batuta, que es que me da muy poco espacio en el cajón. Alguno en iVox creo que me ha querido premiar pidiéndote que me metieses a la princesa Leia en el cajón. Yo lo agradezco, pero no cabemos los dos, por lo menos en una postura decente. Bueno, lo que voy a hacer va a ser comprar una cerradura para el cajón y echar la llave, que te me escapas mucho por ahí, ya te vas por ahí a otros programas a hacer colaboraciones y... no me importa. Bueno, ya sabes que somos todos amiguetes, o sea que... Tú eres el descubrimiento del podcast de los últimos tiempos. Esperemos que no te fiche la SER y que te paguen dinero y que nos dejes aquí a todos colgados. Venga, tío, cuídate. Venga, un saludo para ti y para todos los oyentes. Pues ya entramos en la recta final y es hora de dar cabida a vuestros comentarios, a los primeros que han llegado a las redes sociales, y bueno, pues contaremos todos los que podamos mientras no se nos eche el tiempo muy encima. Antonio Barrios Fernández dijo: Hans Zimmer y Neil Gaiman, necesarios. Sergio Cruz Pérez: señor Runa, espero que haya visto mi artículo sobre Skyrim en cierta web, o se las verá con el pato Willix. Víctor Rodenas Domingo nos dijo: Sons of Anarchy tiene menos guión que Barrio Sésamo, creo que da más miedo Don Pimpón que el protagonista de la serie. Bueno, Pablo García Baos dice: Hans Zimmer, muy necesario. La serie Sons of Anarchy también. A ver si me animo a verla. Espero ansioso el especial de Star Wars, Terminator, bandas sonoras, etc. Sergio Aguilera dice sobre Skyrim: obviamente habría que hacer una retrospectiva de la saga y hablar un tanto del mundo del mismo. Como tal, el mundo es amplio, pero menos definido de lo que pudiera parecer. Bueno, si hubiéramos hecho un dossier, todavía, pero no era el caso. Y sobre Neil Gaiman, Sergio nos dice que entre la infinidad de relatos cortos que tiene sus libros juveniles y los no tan juveniles como American Gods y tal, también tenéis para contar y para un buen rato. Y ya ni contamos el SIC, tanto sobrevalorado. Bueno, pues no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, buenos presagios que a veces canta las partes donde él ha metido mano y en las que Terry hace de las suyas. Álvaro Viñambres Moreno dijo: Neil Gaiman siempre es interesante. Bueno, pues la próxima semana tenéis la segunda parte. Jesús de la Fuente: Neil Gaiman nos vendría bien hasta para hacer regalos las próximas Navidades, y sé de gente que no os conoce que solo con ese podcast se engancharía. Zimmer, prefiero John Williams, hombre, y yo, en especial de dos horitas, o tres, o cuatro, joder, esto ya es demasiado. Sons of Anarchy no lo conozco, y Skyrim solo por los gritos de la tía esa en un vídeo de YouTube, y viendo el juego, ya mismo, vaya, vamos, que se lo va a ventilar en un momento, aunque va a ser difícil porque es un juego muy largo. Gregorio Peña González dice: Zimmer, por supuesto, y Skyrim y Gaiman, pues también. Porque de estos dos no tengo ni pajolera idea de quiénes son ni lo que hacen. Así que manos a la obra, que estoy ansioso de aprender cosas nuevas. Daniel Rodríguez Moure dijo: Hans Zimmer, excelente, sabe transmitir emoción en su música. Véase Black Hawk Down, derribado. Skyrim ya lo tengo, se han pasado en el apartado gráfico. Es una verdadera obra de arte ver esos paisajes con sus mariposas, luciérnagas, ciervos, etcétera, etcétera. La animación muy muy buena y las historias bastante bien hasta donde he llegado. La sensación de libertad es impagable. Puntos en contra para mí: un poco complejos los menús y poco explicados, y algunos que otros bugs a nivel gráfico, pero por el resto será juego del año. El grupo Nexus nos dice: Skyrim, The Elder Scrolls, capítulo 5, ha cubierto todas las expectativas, pero no le han faltado los bugs de turno. Los bugs son los fallos así de programación que hay. Nos dice el grupo Nexus: crea un elfo del bosque arquero y con sigilo. Si a eso le añades encantamiento a nivel 20, casi no tienes competencia, y solo los personajes de nivel 40 te pueden fastidiar un poquito. Con respecto a un mago, está muy desbalanceado, pero sí, forma parte generalmente del género. Pero definitivamente la experiencia de este juego crea un antes y un después en el mundo de los videojuegos. En conjunto nos atreveríamos a decir que es insuperable. La experiencia de matar un dragón, por ejemplo, es increíble. Estamos de acuerdo también en que profundicéis un poco en toda la saga del Elder Scrolls. Hostia, pues no va a dar tiempo ya. Personalmente sigo echando de menos algunas cualidades de Morrowind. Ahí, entre otras cosas, jugabas meses y meses y meses y meses y siempre descubrías un lugar nuevo, una cueva, un pueblecito, flipabas con la arquitectura, con algún personaje, etcétera, etcétera. Bueno, sigue el comentario, sigue y sigue y sigue y sigue, pero bueno, hasta aquí podemos leer. Enrique Gómez dice: Sons of Anarchy no es malota, esperaba que salieran más escenas de carretera y desierto, más motos, pero se deja ver, salvo algunos momentos. Estoy por la tercera, que por lo visto aparece un cameo de Stephen King. Lo peor, Jax. Los momentos sentimentales. Lo mejor, las escenas de violencia. Gemma, y con respecto a Hans Zimmer, nos dice que es de sus compositores favoritos. También sobre Neil Gaiman tiene un comentario, que es un incondicional total, que intenta hacerse con todo lo que sale de su mente. Y sobre Skyrim, pues admite que no tiene ni idea. Ricardo Nova Cabrera dice: Sons of Anarchy es una serie durita, durita. El problema más grave que veo es la falta de empatía con los personajes principales. Lo mejor de la serie es descubrir que una de las protagonistas es la mujer de Al Bundy, y Ron Perlman, uff, se ha nacido para hacer Hellboy, y pare usted de contar ya. Bueno, bueno. Elías González Asensio nos dice que Hans Zimmer se merece un lode él entero. Bueno, bueno, no sé, a lo mejor no es para tanto. Diego Santos Minaya dice: difícil elección. Skyrim se merece unos minutos. Al entrar en el primer pueblo nos cuenta matar una gallina y que te linche el pueblo entero. Eso no tiene precio. Bastantes bugs, pero es un juegazo y una saga digna de mención. Chiquiche Errante dice: los bugs de Skyrim son parte del encanto del juego, imprescindible para cualquier jugón amante o no del género de los juegos de rol. Rogor Moradan dice que es fan absoluto de Sancro, es decir, de los Sons of Anarchy. ¡Palante! Aunque la cuarta temporada acaba dentro de un mes, igual se puede esperar un poco. Pero bueno, la verdad es que como la estamos siguiendo, pues como no vamos a contar el final, ¿qué más os da? Serpiente Pliskin Dice Sancro Forever, de las mejores series que he podido ver jamás. Gaiman merece un especial él solo. Javier Mendoza Domínguez dice, la verdad es que son temas muy difíciles de comparar, solo a nivel de interés. Por importancia empezaría con la serie porque no la he visto y estoy deseando que la comentéis, a ver si me engancho. Luego hablaría de un compositor. Bueno, aquí nos ha hecho el esquema del programa, pero me parece que nosotros lo hemos hecho un poco a nuestra manera. Pedro Alcón dice, bueno, ya veo buenos temas para el próximo podcast, es decir, este que ya habéis escuchado. Sabe Zimmer dice que es coleccionista de bandas sonoras desde los 12 años. Dice que es uno de los mejores compositores, él y su equipo, claro está, de los más completos y versátiles del panorama actual. Por ejemplo, dice, coges a Alexander Desplata y K, primera... Madre mía, la verdad es que escribís estupendamente. Y K, primera banda sonora, dices, ¡oh, qué bien! Esta, y cuando ya oyes tres, todas te suenan más o menos igual. Eso no ocurre con Hans. Coge sus primeros trabajos como Black Rain y sus obras actuales y su evolución es increíble. Ayer mismo veníamos del Pirineo en coche y escuchábamos The Last Samurai y después Sherlock Holmes. Y parece increíble que sean del mismo autor y esa versatilidad es lo que me impresiona. A mí personalmente The Last Samurai siempre me pone los ojos llorosos. Y escuchas Piratas del Caribe y teniendo en cuenta el tiempo que tuvo para hacerla es increíble que le saliera algo tan bueno. Me pegaría horas hablando del tema. Sí, sí. Juvenil Gaiman es capaz de lo mejor y lo peor, a veces grandilocuente y otras sencillo, ameno y divertido. Coraline, sus obras con Pritchard, pues será con Pratchett, digo yo, no sé, es que me confundes, Pedro, me confundes. Son obras que se dejan leer, pero a veces parece que se lo tiene un poco creído y resulta grandilocuente, ¿no creéis? Probablemente Neil Gaiman se guste demasiado a sí mismo, yo creo que ese quizás sea el problema. Bueno, os dejo, y el último podcast muy bueno, y el de las películas sobrevaloradas se refiere, y no es para odiaros, ya que siempre hay grandes obras que no todo el mundo le gustan y otras mediocres, pero bueno, y un especial sobre Kevin Smith, se ha quedado a gusto el tío. Abraham Muñoz, colaborador nuestro, dice, Hans Zimmer, el compositor que más se autoplagia a sí mismo. El villancico de Amor a quemarropa se puede escuchar en un montón de pelis, como Descubriendo a Forrester, por ejemplo. ¿Para qué hacer una banda sonora nueva si este tema de esta otra le va bien a esta peli y además me van a pagar lo mismo? Que el tipo compone bien, pero entrega el mismo trabajo a varias asignaturas y le cuela. Aunque la verdad, yo siempre lo he hecho y funciona muy bien. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que ha dicho Pedro. La verdad es que... es para analizarlo. Hombre, yo creo que Zimmer tiene muchos registros, lo que pasa que, bueno, cuando va de épico machacón, pues es verdad que suena muy repetitivo todo lo que hace. Pero como vemos, tiene varios registros, como ya he dicho. Arnis Love dice, bueno, Hans Zimmer, miren su currículum y luego miren el de otros autores como John Barry, Morricone, Evangelist, Goldsmith, Moroder, Badalamenti, Donaggio, Fidenco, Bernstein, no sé, se me ocurren mil nombres antes, no entiendo el criterio. Bueno, si el siguiente es Morricone, os redimiréis. La gente solo conoce lo de Sergio Leone y La Misión, como mucho, cuando tiene una producción musical impresionante y penosamente muy poco conocida. Jesús Permán dice, quizás sea un poco pronto para hablar de Skyrim, es un juego que acaba de salir y que es mejor explotarlo a fondo, aunque yo no lo vaya a hacer por falta de tiempo. Puestos a elegir un tema, me quedaría con Neil Gaiman. Es que hemos hablado de todos, amigo Jesús. Y ya para acabar, porque llevamos ya un montón de tiempo aquí, Juan Carlos Badia Santos dice, Sons of Anarchy empezó bien, pero ha sido un querer y no poder. Llegará un punto que se parecerá a Camp Rock. En cuanto a lo de hablar de compositores, se corre el riesgo de aburrir si ponéis demasiada música en un programa. Ya cometen ese error en otros podcasts. Bueno, pues como habrás comprobado, no hemos cometido ese error. Pero claro que sería un programa dedicado a la música sin poner música. Bueno, pues como ves, creo que hemos estado en el punto intermedio. Y con respecto a Sons of Anarchy, decir que me he pegado un atracón en los últimos días de la cuarta temporada y debo decir que es la última, ultimísima. Al principio del programa no lo había visto y ahora ya veis, llegamos al final y ya he visto 11 episodios. Es la magia de la edición y del podcast. Bueno chicos, voy a tomar un poco de aire y ya despido del programa. Ay, me había dejado aquí agotado. Face the quakes, the wind, the fire. I've conquered country, crown and throne. Why can't I cross this river? Pues esto ha sido lo que ha sido. Si os place, nos escuchamos la próxima semana. Me gustaría acabar enviando un abrazo astral a nuestro socio Mike Castello de esa web llamada Señor Calle. una página para añadir a marcadores o a favoritos. Señor Calle, muy, muy recomendable, porque lo digo yo. También queremos mandar otro abrazo Lode a ese crack que es Antonio José Moraza o Morata. Y por supuesto recomendar su cómic canalla y cachondo Mariano, el porrero medieval de Editorial Cornoque. Muy divertido, Ertebeico. Y no quiero irme sin garantizaros que el vídeo ese de Pamitronca tiene todas las papeletas para ser el fake del mes. Os digo yo que todo eso que dice tiene guión. Que no se puede ser tan extremadamente casposo. Que eso es imposible, coño. Y en cuanto a escuchar este programa en máxima calidad de audio, recordaros que en nuestra web oficial, laórbitadeendor.com, y en nuestro blog, laórbitadeendor.blogspot.com, encontraréis el enlace Mega Upload con la calidad de audio original de La Órbita de Endor, sin las restricciones sonoras habituales de iVox. Así que, habiendo dicho todo esto, la próxima semana más. Un saludo. A whole lot more than riches and muscle. The hands of the many must join as one, and together we'll cross the river. Together we'll cross the river. La órbita de Endor.